concepto, entonces son tiempos distintos, son tiempos diferentes, con circunstancias distintas, con problemas diferentes. Y entonces eso hace que haya una corriente historiográfica, yo diría intelectual, intelectuales somos todos, es el anacronismo, porque no tiene, digamos, la misma validez que tiene para el mundo actual. ¿Cómo, perdón? ¿Las categorías del presente? A cabo, en nombre de la democracia, son actos genocidas. Como dijo Bloch, el historiador, la historiadora es hijo o hija de su tiempo. ¿Sí? Es decir, yo tengo todo un bagaje cultural que a mí me permite, y hay una cosa que es importante y que por otro lado ustedes tienen que desarrollar, que en realidad ya tendrían que traerlo. Pero lamentablemente no se da en todos los casos, que es el espíritu crítico. Es decir, la bibliografía que ustedes tienen no sigue toda una misma línea. Pero esto está muy hecho muy a propósito. No es que van a ver Marx, línea recta todo el cuatrimestre, o van a ver línea recta todo el cuatrimestre. No, acá ustedes se les mezclan desde las distintas corrientes historiográficas distintas formas, por ejemplo, Fontana, aunque pertenezca a la escuela de Anales, tiene una concepción marxista de la historia. Entonces yo puedo ir marcando las diferencias en cuanto a posturas ideológicas. Entonces, eso que vos decís, y yo no es que estoy juzgando, lo que tengo es la evidencia, y esa evidencia son las fuentes. Esa evidencia me está mostrando que hay esclavos en el mundo, primero como esclavos domésticos, después como esclavos de todo servicio, y una fuente, como la de Aristóteles, de carácter filosófico, que dice que el esclavo no es una persona, sino que es una cosa. Y por el otro lado, yo estoy agregando que en la lengua griega, para la época, no hay un vocablo que signifique trabajo, es porque lo importante era el ocio y tener tiempo para pensar. Entonces, lo que recién intercambiábamos es que era una democracia para unos pocos. Porque por otro lado, desde el punto de vista del parentesco, vos tenías que tener un padre y una madre ateniense. Ahora, estando en esa época... Sí, perdón, ah, perdón. Perdón. Antes de la democracia griega hubo siempre hubo esclavitud y 1000 años después, o 500 años más. No, no, es, no siempre hubo esclavitud. Digamos, esto hay que comprenderlo de la siguiente manera. Hoy justamente yo estaba haciendo una lectura. Uno tiene que situarse específicamente en una sociedad y tiene que situarse históricamente. Entonces, si yo tomo el modelo de Marx y digo, bueno, en determinadas sociedades había una esclavitud significativa. Entonces, lo primero que me voy a plantear, ¿para qué momento escribe Marx? ¿Con qué documentación se manejó Marx? puedo decir, en algunas sociedades hay una esclavitud por deudas. Y esto va a estar para Anderson más adelante. Y te va a decir, es una categoría jurídicamente impura. Pero ¿qué es la esclavitud por deudas? Y que tiene una remisión en el tiempo. Y de acuerdo a una sociedad u otra, voy a decir que se es esclavo por deudas alrededor de 7 años. En el código de Hammurabi dirá que al cabo de 3 años son libres. Y yo te podría decir que en el tipo de sociedades que yo analizo y sobre las que investigué, me encuentro con que hay un trabajo que está conectado con el Estado, porque es una prestación personal obligatoria. Pero también tengo fuentes que ponen en evidencia que esta prestación personal obligatoria no se cumplía, tampoco se cumplía. Bueno, lo digo distinto, no siempre hubo esclavitud, pero en la época de los griegos era habitual. Grecia y Roma. Sí, pero si uno puede decir, bueno, Egipto también. Bueno. No, Egipto no es prestación temporal obligatoria. Pero entonces, si hay que definir en una palabra. Toma. Trabajo en infinito. Si hablan de decir perversa, podría decir. Claro. No podría decir, yo tomo esclavo. Voy a decir, bueno, la esclavitud es característica del mundo griego. El esclavo puede comprar su libertad. La manifestación. Por otro lado, es muy distinto el esclavo rural al esclavo urbano. Hay toda una estructura jerarquizada dentro de ese sistema de esclavitud. También te puedo decir que en la actualidad, y en el ámbito textil, y esto ha salido en los diarios, hay gente que está sometida a trabajo esclavo. Entonces yo digo, bueno, una cosa es el esclavo griego, otra cosa es el esclavo en la época romana, y otra cosa es el esclavo hoy, donde también hay esclavitud. ¿Dónde son las bolivianas? Que los meten todos juntos en un sótano a trabajar para grandes empresas textiles o grandes centros de diseño. Entonces, mano de obra esclava recontra barata. Y tal vez tendríamos que pensar en la institución esclavitud, porque la esclavitud actual no tiene un respaldo jurídico, al contrario, es un delito. Actual que se habla, depende de las democracias. depende del país en el que nos situemos. La otra cara de la democracia son los grandes genocidios. Y entonces creo que esto puede chocar el que yo haya dicho la democracia perversa. No sé si se estaría diciendo exactamente lo mismo, pero digamos como es para el mundo académico, entonces uno busca la forma de plantear el mismo problema, pero sin por ahí la brutalidad que pudo haber sacudido a alguno de utilizar el vocablo verbal. Lo que quiero significar es que hay una corriente historiográfica que se ocupa, no sé por qué le pegó tanto miedo de perder estudiar la democracia, los conceptos, por eso se habla de democracia. Y lo que yo les quise mostrar a ustedes, que el concepto no permanece invariable en el tiempo. El concepto se va modificando. Y se va modificando un doctor, de acuerdo a la doctora también le gusta que te digan. Pero que yo no puedo aplicar porque sí el concepto, por eso elegí el concepto de democracia. La democracia del siglo V no es la democracia de hoy. Pongamos la democracia del siglo V, no es la democracia estadounidense. Entonces ya especifico históricamente dos situaciones concretas. Y le dije la policía atendiendo. Y ahora digo, la democracia estadounidense. ¿Acaso en nombre de la democracia, de la libertad, no se llevó a cabo la guerra de Irak? ¿No se mató Afganistán? Entonces, ahora, esto se hace en nombre de la libertad. Bueno, no deja vivir tranquilo como quiera. Si la mujer está velada, no está velada, y para ellos es un gusto caminar velada, porque es una tradición que está impuesta, ¿por qué tenemos que ir a imponerle que se vea con nosotros? Entonces, no, ahí, acá elucubramos el machismo, que, no sé, que el Corán, que la mujer, que la tía, bueno. No, yo creo que cada sociedad tiene que vivir de acuerdo a sus tradiciones, a sus propias pautas, y esta sociedad es la que tiene que modificar si tiene interés el gobierno que tiene impuesto o seguir conservándolo. Pero no que venga el de afuera, y perdón que antes está, no que venga uno de afuera que en nombre de, se vuelva a repetir, de la libertad, ¿de qué libertad? Entonces ahí aparece otro concepto. El concepto de libertad. Que no es lo mismo en el mundo antiguo que en la actualidad. ¿Sí? No, yo lo que quería remarcar, que creo que lo que él quiso decir, que comparado con lo que venía antes, la democracia griega no es algo tan malo. Pero si la comparamos con la actual, pero ya me puse el ejemplo de Estados Unidos, con eso me mató, tampoco es tan malo. Sí, es mala. O sea, igual, no entendimos nada. Bueno, pero es una forma... Uno solo, era el rey el que decidía por todo el pueblo. Claro. Ahora de repente, aunque sea por 100 años, el año, por democracia. Claro, que si el año que viene se me toma una unidad, que si quieres, si tenés tiempo y ganas, comprate la primera unidad que aliente, entonces va a empezar el análisis a construcción intelectual política. Y eso es fruto del Renacimiento. Se construye a partir del Renacimiento cómo se vuelve a la fuente y se busca. sientan raíces de ese occidente cristiano. Bueno, pero qué sé yo, Carlos Magno en el 800 no era democrático, que digamos. Era él y el que estaba abajo tenía que obedecer. Igual hay que relacionarlo con el tiempo del que uno está hablando. No es lo mismo Atenas, en la escritura de Atenas, la escritura que estaba viviendo Carlos Magno, sabiendo que era poco caída del Imperio Romano. O sea, y hay otra cosa. Claro. Uno tiene que hablar de el tiempo. Puede poner ejemplo, pero tiene que fijarse en el tiempo donde esté. Uno tiene que analizar, por eso digo, históricamente uno no puede perder el marco histórico temporal. Y espacial. Uno. Por eso digo, las coordenadas historias son espacios. Por eso podría decir que el genocidio es una forma de historia. Uno no puede perder de vista de qué momento está hablando. Por eso cuando yo dije Marx, digo, bueno, Marx al situarlo en su momento temporal, en su espacio, y cuáles son también las ideas de la época. ¿Qué cosas incidieron y qué cosas no? Para evaluar, digamos, toda esa obra de Marx. Y lo mismo pasará con los clásicos. Ahora, ¿por qué, digamos, planteamos este tipo de situaciones? Porque más de una lectura que ustedes están haciendo, por ejemplo, yo dije, Fontana es marxista. Entonces ustedes tienen que conocer, yo siempre digo, Marx, pero no por lo que les cuentan de Marx, sino a través de la obra concreta de Marx, para no sufrir desviaciones, para poder comprender y detectar, bueno, ¿dónde Fontana aparece ese marxismo de Fontana? Porque el taller tiene que servir para esto. Les va a dejar grandes interrogantes. Quería opinar algo. Sí, les va a dejar a ustedes grandes interrogantes, pero también les digo que es la mejor que les puede pasar. Acá nada cierra. La historia es un tema abierto. Ustedes el otro día estuvieron con Yanir y, digamos, cualquier descubrimiento arqueológico te puede cambiar el panorama de la historia antigua. Entonces muchas de las cosas que sosteníamos o que pensábamos que eran así se modifican porque aparece un descubrimiento arqueológico importante, con tablillas importantes, y entonces todo esto se modifica. Si se siguen haciendo también excavaciones, no tiene por qué ser simplemente en Israel, yo digo, las excavaciones que se puedan hacer en el territorio argentino también pueden ir modificando la visión de los supuestos orígenes nuestros. Sí. Sí, yo tengo entendido que los conceptos no solo están relacionados con el marco histórico y temporal, sino también con lo filosófico y lo ideológico. Indudablemente. Por eso cuando dije qué textos eran pasibles de ser relacionados, no casualmente hablé de Diltais, hablé de José Luis Romero y hablé de Cosélec, porque Cosélec pertenece a la tradición hermenéutica. Nada más que desde la interpretación este se dedicó a otra cosa. Como hay tipos e historiadoras que se dedican al estudio de las mujeres, otros que se dedicaron, qué sé yo, a la historia del cielo, que esto tiene que ver con la fragmentación de la obra. Esto tiene que ver con el librito de Lichterberg que tienen ustedes, La Revolución Francesa, Los Anales y la Revolución Historiográfica, que se produce en Anales. primero van a tener Lucien Febvre, Marc Bloch, Brodel. Después de Brodel, la cosa se modifica, se producen cambios. Esto tiene que ver con una circunstancia histórica, que es mayo del 68, y entonces aparecerá la, no una historia social total, sino una historia social fragmentada. Entonces por eso digo, uno estudiará las mujeres, el otro los problemas demográficos. Habrá historiadores que se dedican, qué sé yo, a la historia de los conceptos. Y en este caso, Costeles se dedicó a la historia de los conceptos. Pero indudablemente se dedicó todo, incluso el discurso, está teñido por la ideología. Es decir, mi propio discurso, por eso dije, bueno, cuando yo dije perverso, porque lo pienso tal cual así. Pero ese es el discurso, bueno, el historiador no puede dejar de estar, uno no puede decir, no, está la subjetividad del historiador, por más que, Ranke, por más que von Ranke haya propugnado a viva voz el tema de la objetividad. El historiador tiene su propia objetividad, tiene su propia formación. El historiador lee, el historiador analiza e interpreta fuentes, distintos tipos de bibliografía, para ir arribando a conclusiones acerca del problema que eligió. Porque entonces acá voy a contestarte lo que vos me preguntabas antes. Yo elijo primero el problema a estudiar. Elegido el problema, yo voy a rebuscar todo lo que se ha escrito sobre el tema. Y después voy a seleccionar las fuentes correspondientes con ese tema. Y en el análisis y confrontación de las fuentes, saltará lo que es verdadero de lo que es falso. Yo te voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba escribiendo la tesis doctoral, encontraba que la fuente decía, se deportó 28.258 personas de un lugar a otro. Como es muy difícil, digamos, hacer una historia cuantitativa en para el mundo antiguo, volvía, uno pensaba, digamos, en un cálculo de población, pero que por otro lado no sabía que no iba a ser exacto. Como cuando uno tiene un registro, catastro, todo, que tiene anotado, acá no. Pasaba a otra fuente y decía, se deportaron 1.200 personas. Iba a otra, 1.800. Cifra redonda. Pasaba a otra y decía, se deportaron 27.215. Entonces yo llegué a la conclusión que esas cifras no eran reales. Eran cifras hiperbólicas. Cifras con necesidad, ojo, también de legitimar una situación de poder. Pero que yo no las podía considerar como verdaderas. Todo eso está explicitado. Es decir, que se deportó, sí, es histórico. Que se deportó esa cantidad, eso no es lo histórico. El número no es lo histórico. Que la práctica se ejerció, sí, porque hay otros testimonios en otras sociedades que era común en el ámbito del Cercano Oriente, hasta la actualidad se deporta. El concepto es trabajo personal obligatorio. Es el trabajo que tiene que cumplir, tiene que pensar, estoy siempre de mambo, de tema, pero la hago por mi vida. Tienen que pensar en el ciclo agrícola. Entonces, hay un tiempo que requiere descanso. Claro, pero en ese tiempo de descanso, parte de la comunidad trabaja para las obras públicas. No es que toda la comunidad. La comunidad esté trabajando para las obras públicas, eso lo transmite. Pero también por fuentes aparece que cuando no se cumple la prestación, hay penas y pone el Estado. Y lo puedo dar otro ejemplo, si vos no le das el salario me refiero para ponerlo, no es salario, si no le das la ración correspondiente para que se mantenga, también hay fuentes que muestran, no llego a utilizar esa palabra revuelta ni mucho menos, pero yo podría decir, ahí aparecen las primeras jornadas de la historia. De los tipos que se sientan frente a la puerta de un templo y decir, bueno, hasta que no nos den de comer, no seguimos trabajando. Y ese es el papiro de turismo. Sí. ¿Los judíos cómo entran? ¿Eran esclavos? No me metas en la historia. Si no, date a la clase del jueves. Bueno, ¿el mismo horario? No, pero no es que el 18. No. Pero, yo tengo el contexto. Lo que puedo decir, la Biblia es una obra teológica. El tema es que siempre se dijo que Israel fue el único pueblo que contó su propia historia, del principio hasta el final. La Biblia es una fuente, yo te diría, si la pienso desde la historia, como historiadora, no desde el mundo de las creencias, es una fuente literaria. Como hubo cuatro escuelas de pensamiento historiográfica en la redacción de la Biblia, también en la Biblia nos encontramos con relatos que se contradicen. Yo antes hice un comentario, hay un relato de creación, el relato de Génesis, pero hay un segundo relato de creación. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué hay dos relatos de creación? Porque ahí está la intervención de distintas corrientes de pensamiento. Que fueron esclavos en la tierra de Egipto, eso es un mito. Alguno, ojo, puede estar situado acá, diciendo, bueno, que fue la experiencia que tuvimos en el primer año que vivimos solamente acá, vinimos a Israel, diciendo que, bueno, Moisés, no había pruebas históricas de que Moisés haya existido. Y más de un grupo terminó ahí en la Basílica de Pan. Entonces, a partir de ahí, siempre tuvimos mucho cuidado de decir, ojo, nadie se viene a meter con las creencias religiosas de cada uno. El Corán es un texto sagrado, la Biblia es un texto sagrado. El tema es cuando se quiere historizar a partir del texto bíblico. Entonces yo puedo decir, bueno, en relación a los asirios que deportaban población y bla bla, hay alguna correspondencia en la Biblia. Pero eso lo voy a, si lo llego a considerar histórico, porque tengo los otros documentos que son extra bíblicos. Pero todo eso de que vagaron 40 años por el desierto, que fueron esclavos en la... No, esa es una escuela de pensamiento que les está diciendo, no se olviden que fueron esclavos en la tierra de Egipto y que se repite hasta la Pascua, hasta el día de hoy, en la Pascua judía. El rememorar que fueron esclavos en la tierra de Egipto. No, no fueron esclavos. Porque también hay que pensar, bueno, esto es un problema. Hay un gravísimo problema. Una pregunta, ¿hay una historia paralela del pueblo hebreo? No, no es historia. La Biblia no es historia. Los que se dedican a este tema, yo lamentablemente en mi tesis doctoral sigue a un tipo que era teólogo. No nos podemos hablar nunca. Yo hago historia y él hace teología, cada uno lo suyo. Entonces, lo que yo te puedo decir, hay una historia tradicional. Quiero leer esto. Ella que se cuenta siempre. Saúl, David, Salomón. Primero llegaron y con Saúl. Primero llegaron, no sé si de eso habló Daniel. Conquistaron, son los que se van a los... destruyeron Jericó. Resulta que cuando se hizo excavación en Jericó, no hay ningún nivel de destrucción. No hay ningún nivel de destrucción arqueológicamente, por lo tanto no se van a ver. Ese es el tema. El otro tema es esta monarquía unida. Saúl, David, Salomón. Y después la monarquía que se divide. Se forman dos estados, el Estado de Israel, con capital en Samaria, en el norte, y el Estado de Judá, con capital en Jerusalén. Y después viene la historia como si hubieran permanecido hasta la actualidad. En relación al territorio, al problema palestino. Pero que en realidad es el fruto del movimiento nacionalista sionista, siglo XIX. Entonces, ¿pero cuál es la fuente de legitimación? Claro. Actual, la Biblia. Claro. Entonces, eso que yo estoy contando aquí es el relato tradicional. Y después vendrá, a partir de otros estudiosos, cómo se inventó toda esta historia. ¿Y en qué circunstancias se inventó? En la época persa. ¿Cómo embaucaron a la cuando humanidad? Cuando ya no hay organización total, cuando ya no hay elementos que una a una comunidad, entonces se empiezan a inventar mitos, a elaborar mitos. Y la nación tiene que ver con la elaboración de mitos. Para justificar el Estado. Claro. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Porque eso también es historiografía. Eso es ver cómo en un texto bíblico también hay cuatro escuelas historiográficas. Como ya estoy hablando, salto de Conrad, que el historicismo, pasamos a otra corriente historiográfica, Anales, la historia social. Pero bueno, en la Biblia también hay cuatro corrientes de pensamiento diferentes. Cada una fue aportando lo suyo. ¿Cuáles fueron? No, ya se dio línea. Era esta. Y media. La yavista, la eloísta, la deuteronómica y la sacerdotal. Gracias. Eloísta con H en el medio. yavista, que viene del nombre de Yahvé. Claro. La deuteronómica y la sacerdotal, que en la Biblia aparece siempre en las notas P, de priest, de sacerdote. O sea, aquella Biblia que tenga anotación, luego ahí dice escuela P es la escuela sacerdotal. Y esa escuela sacerdotal es la más religiosa. Es la escuela del exilio y es la que hace que todas las instituciones tengan un carácter divino. Pero esto es obra de una construcción intelectual, claro, de una elaboración intelectual de una corriente de pensamiento historiográfico. La deuteronómica es la que dice, y tienen que recordar, que fueron esclavos en la tierra de Egipto. Y como fueron esclavos en la tierra de Egipto, tienen que adorar a Yahvé para no volver a caer en la esclavitud de Egipto. Es el Antiguo Testamento. Yo del Nuevo Testamento, nada. No, me imagino que sí. Pues ya, se están por avivar, vamos a inventar no otro. No puedo hablar, sería muy cínica tratar de decir que, a ver, que no, del Nuevo Testamento. Entonces son una historia muy interesante. Quemaron todos los libros. Sí, no, pero digamos, como estudio, digamos, la responsabilidad de los sacerdotes. Sí, sé el Antiguo Testamento. Claro, es mitología pura. Ojo, porque este es un eje problemático de cómo explicar el surgimiento de Israel y de la historia del Estado de Israel. Que leí, Juli, es más la, no la estructura de contenido, sino la forma. No, está clarito. ¿Qué? Está clarito, digamos. No, es, a ver, es interesante que vean cómo se llevan a cabo estas construcciones. Son elaboraciones. ¿Quién es? Grupo Clarín. Bueno, Clarín miente. ¿A qué intereses responde? Tiene el centro en contra de la Biblioteca Nacional. Esto de Clarín miente. Bueno, pero no, no hay ideología. Que Clarín mienta. Las impugnaciones existieron. Sí, pero que lo ponga en primer plano, ahí está la impugnación de candidatura. Claro. ¿Uno qué tendría que hacer en este momento? ¿O yo qué tendría que hacer con ustedes como medida práctica de lectura? A ver, la próxima clase, un grupo trae un diario, otro grupo trae otro diario, otro grupo trae otro diario y otro grupo trae, no sé, por lo menos 5 o 6 diarios. desde Ámbito Financiero, La Nación, Página 12, Clarín, New York Times. Entonces tomar la misma noticia. Claro. Tomar la misma noticia y analizarla y ver cómo se elaboró y cómo se construyó y cómo se distorsiona una misma noticia. Yo no le voy a dar a Clarín. ¿Mm? El tema de Clarín, ¿qué importa a mí? Lo que sí recuerdo es que hoy Página 12 pertenece al grupo Clarín. Entonces, sí. Lo que uno puede leer, digamos, con el dialito de izquierda, bien informado, bla, bla, pero sin embargo, en alguna oportunidad me encontré con que la misma noticia que estaba en Clarín aparecía más chiquitita en Página 12. Entonces hay que comprarlo. Hay que comprarlo. Le Monde Diplomatique, que sale a responder, y me trae temas que me interesan, y temas que a veces ustedes leen, cosas que se sacan de Le Monde Diplomatique, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema del tiempo, el artículo de Miguel. Eso fue sacado de Le Monde Diplomatique, que es un diario bastante completo, en temas, bueno, que a mí me interesan. Pero que por ahí aparecen artículos que sirven para ser trabajados con los alumnos en clase. Entonces, nadie lee el diario, claro, es inútil que yo diga, bueno, ¿qué pasa con la situación política? Porque este es un momento interesante para ver, digamos, cómo se juegan las relaciones de poder. Y la pregunta es, ¿quién tiene el poder? Y cuando pasa la universidad pública es el reflejo de cómo funciona el Estado. Entonces la base ustedes me van a disculpar. Pero la mayor parte de los que está acá sentados, y algunos me escuchan atentamente, otros la experiencia, tomando a Dimitri, la experiencia haga que ya este chico, esta chica, si va a seguir con esto o está sentada para mí. Pero ese es del otro. Uno intenta, digamos, transmitir de la manera, digamos, más clara, y que también es una cosa abierta. Por eso yo hablaba de la bibliografía que difiere ideológicamente. ¿Por qué? Porque tiene que generar en ustedes el espíritu crítico. Ustedes no pueden aceptar, a mí me causa gracia, porque si ustedes leen no importa que no lo conozcan, Merleau-Ponty, qué sé yo, Adorno, leen Susana Murphy para un trabajo, entonces citan Merleau-Ponty, Adorno, y a Susana Murphy la plagian y ni la citan. Entonces, voy a lo siguiente. Después de estos parcialitos, va a haber un parcial. Y va a haber un parcial domiciliario. Con determinadas consignas. Y lo que yo lo que les adelanto es que si no se entendió la consigna, la ponemos mal. Si no se entendió la consigna, ya trabajo. Claro. Por más que le dé la plaza. con mi dieta. Yo lo único que les digo, ustedes se tienen que sentar a leer. Y un artículo no se lee una sola vez. Porque una sola vez, yo te lo estoy, diciendo a ustedes, te lo dije el domingo a la noche a mi hija. Digo, ¿vos te crees que con una sola vez todo ese problema del papado no sé qué historia es suficiente? Encima se enojaba diciéndome, ¿cómo? Yo me tengo que aprender todo, hacer el doctorado público, nada, con, pero tiene una materia que tiene que ver con historia. Y entonces me dice, ¿yo qué tengo que ver con todos esos nombres, con esos papas? Y te dice, el problema es la corrupción, pero no, voy a lo siguiente. Lo que yo le estaba diciendo a mi propia hija, nena, si vos crees que con una lectura esto es suficiente, no. Una primera lectura es para tener una idea de qué trata. Y yo le sugerí por otro lado, ojo, cada disciplina tiene un vocabulario propio, necesitan el diccionario. Porque hay más de una palabra, ojo, el vocabulario se redujo en vez de ampliar. No, ahora que es el diccionario integral de los argentinos. Sí, excelente. También el frente es excelente, pero... No, pero son esas cosas que vale la pena cuando uno está trabajando, como el diccionario de antropología, como el diccionario de sociología, de ciencias sociales, diccionario de historia. Yo tengo pilas de diccionario cuando necesito recurrir al diccionario. Pero yo hablo de las falencias que a veces se traen y que, por eso digo lo de la consigna. No se entendió una palabra de la consigna. Perdón, hay algo que me olvidé. Martín Martinelli, a la mujer le falleció el abuelo esta mañana. Entonces, lo que yo les voy a pedir, aunque sea que se apiñen, nos vamos todos a 301 de más grande. O arreglan, porque yo no la vi a Mani, pero Martín Martinelli me llamó a las 10 de la mañana para avisarme. Y ahora te dije que levantaban algunos, bueno, se fueron a la basílica. Todos los que están con Martín, lo que les pediría es que... El tema de las notas, los parciales, ¿qué se llama Martín? A mí no me pregunto. Bueno, a vos preguntaste después por el trabajo que era integrador. La última parte de esto. Oye, hiciste la de blog, la ficha bibliográfica. Solamente va el nombre de él y la obra, ¿eh? Algunas cosas sí. ¿Y vos? Biblia historiográfica. A ver, yo, ¿dónde está la erudita? Quiero saber dónde. Ficha cronológica, ficha erudita. ¡Ah, ya está! Sácame la fotocopia, llévatelo. Sí, pero hoy, si voy a sacar la fotocopia, voy a perderme parte de la clase. Llévatelo a tu casa, sacale fotocopia por tu casa. Ah, ¿y vos cómo andás con las fichas? Yo hice una ficha resumen ya de la... Yo te quería mostrar el libro de redes. Ah, bueno. Estoy bueno. Preocupado con este último parcial, no estoy. ¿Sí? No, Silvia, no. Che, Marcelo se fue. ¿Cómo se apaga esto? Todo vuelve loco. Y me grabo todo lo que digo en mi casa, ando puteando por ahí. Me dice, no te hagas problema. Cuando se termina, se termina.